nuestro próximo programa con el maestro Mojarro, domingo 6 y en vivo. Plagas que azotan el territorio nacional, mis valedores, junto a la excesiva pobreza de las mayorías y la rapiña descomunal e impune de todos sus gobernantes, y aquí no es muy aventurado generalizar, sobre la cabeza de las masas se ciernen a toda hora las amenazas de la inseguridad, la violencia y tal vez hasta el peligro de muerte, horrores que ha conocido, que ha padecido la comunidad con la guerra de cárteles por el reparto del territorio, el territorio nacional. Se trata de atrocidades que van desde individuos descuartizados hasta desintegrados con ácido y de ajusticiamientos en la horca a torturados, mutilados, enterrados en fosas clandestinas, en fin. Ahora mismo, en esta semana pasada, en Tlaquepaque, Jalisco, fue descubierto el cadáver de un hombre y junto a él a 6 individuos, entre ellos una mujer, con las manos cercenadas. ¡Caramba! ¡Salvaje, demencial, aberrante! ¿En qué tiempo y en qué país vivimos a lo largo de los gobiernos de Fox, del ebrio matancero y de la Casa Blanca? Ese es el tema que hoy les propongo, y a manera de contexto, la ejecución de Vicente Bermúdez, juez federal, perpetrada el pasado lunes 17 del mes. Comentan al respecto Sergio Sarmiento y Manuel J. Jáuregui. Primero, dice el primero de los nombrados: la incapacidad del gobierno para proteger a los jueces puede tener un efecto importante en la lucha contra la delincuencia organizada. Cada año se registran en nuestro país alrededor de 20,000 homicidios dolosos, de los cuales la mitad o más están vinculados con el crimen organizado. El número de jueces, policías o militares muertos por sicarios no pinta en las estadísticas, pero esto se debe a que el costo de vidas humanas de la guerra contra las drogas en nuestro país es monumental y no cede con el tiempo, no cede con el tiempo. Los homicidios masivos, como el de los normalistas de Ayotzinapa, o el de los migrantes de San Fernando, son producto de esta guerra. Los esfuerzos por combatir las drogas a través de la fuerza no han logrado disminuir ni el consumo ni el tráfico, pero sí han generado una gran violencia. El gobierno mexicano se ha metido en una guerra que no puede ganar, pero que tiene efectos negativos. Muy poco probable es que la muerte del juez Bermúdez lleve a avances en la guerra contra las drogas. Se trata de una víctima más de una guerra sin posibilidades de triunfo. Este es el tema que hoy trato con todos ustedes y acerca del cual los invito a que comenten, a que se expresen, a que expongan dudas y certezas. Los números telefónicos, compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Estas son las señas telefónicas 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. ¿Qué música escogió para el día de hoy, compañera? Es Beethoven, concierto número 5. ¡Ah, el hermosísimo! Bueno, ¿para qué decir hermosísimo? El concierto por antonomasia, concierto número 5. Manuel J. Jáuregui hablaba de sus comentarios. Dice, nada podemos esperar los ciudadanos de nuestro gobierno en materia de seguridad, cuando éste no se puede cuidar ni a sí mismo, sería mucho pedirle que nos defienda del crimen, cuando claramente muestra una total incapacidad para proteger a los elementos clave, a la parte más vulnerable de nuestro gobierno. El sistema de impartición de justicia, ese es el principal. Atinaron seco si adivinaron que nos referimos a la ejecución, vil asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez en Metepec, Estado de México, el pasado lunes. Allá en Metepec yo hice mucho tiempo radio en... ¿Cómo se llama? Radio... Bueno, pues no me acuerdo. Iba yo cada 8 días a Metepec a hacer un programa de radio y otro de televisión. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, sigue el comentario de Manuel J. Jáuregui. Como ya saben ustedes, el asesinato se cometió mientras el juez de 37 años de edad trotaba en la calle. En fin, vimos el video, un individuo se acerca por detrás, le dispara en la nuca, huye, otro más ya lo estaba esperando y aquí no ha pasado nada. El juez llevaba temas relacionados con la extradición de El Chapo Guzmán, así como también parte del proceso a Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, capo importante del grupo delictivo conocido como Los Zetas. Los Zetas, uno de los cárteles más crueles, más sanguinarios, de tantos que pululan en este país. A propósito, aquí se habla de la crueldad de los Zetas. Así comienza el artículo de El Narcotráfico de Zoraida Gallegos. La crueldad de los Zetas vuelve a quedar al descubierto. En una zona semidesértica de Coahuila, en el noroeste de México, un grupo de familiares que buscan a sus desaparecidos, descubrieron un campo de exterminio, caramba, como en la Segunda Guerra Mundial, y no voy a decir los nazis crudelísimos, idénticos, igual de crueles los gringos que los nazis, que los ingleses, que los italianos y que los rusos. Le han cargado mucho la mano a los nazis, por supuesto que eran crueles, Auschwitz y tantos más, Pero los gringos igual, me decía con un candor bárbaro un paisano de mi pueblo de Jalpa Mineral. Sí, estuvimos de braceros mucho tiempo en un campo de concentración para japoneses en Texas o en California. Así que no, cuando se dice Segunda Guerra Mundial horrores, yo no pienso nada más en Hitler y en los nazis, en Goebbels, en no me acuerdo cómo se llama el tercero de los grandes, el encargado precisamente de los campos de concentración, campos de exterminio. Entonces, la crueldad de los zetas, patrocinio, una localidad de unos 300 habitantes ubicada en la región de La Laguna, podría, oigan esto, podría albergar la fosa clandestina más grande del país. Los integrantes del grupo Vida encontraron el sitio en abril del 2015 como parte de las labores de búsqueda que hacen en toda la región para dar con los suyos ante la lentitud de las autoridades. Silvia Ortiz, líder del grupo, cuenta que un campesino los llevó a la zona. En un terreno que abarca 56,000 metros cuadrados, según la fiscalía, han encontrado, caramba, huesos, retazos de ropa, zapatos y casquillos. Los peritos que trabajan con el movimiento han recogido 4,600 restos y fragmentos óseos que tendrán que ser analizados. Comillas, cada vez que visitamos el lugar encontramos más restos. Apenas el sábado fuimos y recuperamos otros 130. Esto dice la mujer que busca a su hija desaparecida desde el 2004. Los habitantes de la zona han contado a los integrantes del grupo Vida que entre el 2007 y 2012, hombres armados llegaban en sus camionetas y bajaban cuerpos de personas y les prendían fuego. Otros eran disueltos en inmensos recipientes hasta quedar disueltos. Los residentes del poblado llegaron a escuchar los gritos de las personas que eran ejecutadas allí mismo, y a lo lejos observaban la humareda donde eran calcinados. Esa es la situación, cárteles de productores, comercializadores y distribuidores de la droga, donde se mencionan capos y chapos, policías y miembros del ejército, ese ejército que yo, mis valedores, que yo conocí, inaccesible al deshonor y fiel a su lema, por el honor de la patria. ¿Qué significa semejante promiscuidad aberrante de narcos y uniformados? Aquí la importancia de la historia, imprescindible para quien aspire a comprender eso que acontece aquí y ahora. Narcos, guerra de cárteles, complicidad de policías, de políticos y de miembros del ejército. ¿Todo ello qué significa? ¿A dónde se remonta, o más bien, sí, a dónde se remonta el origen de esa pestilencia descomunal? ¿Entenderemos el origen del narcotráfico y sus protagonistas, o cómo, en la justipreciación del ejercicio político, cómo nos paralizaron en el puro corto plazo? Trampa en que para mantenernos en la ignorancia nos ha derribado el sistema en la que ahora mismo y sin asumirlo estamos atrapados en el corto plazo. Cuando Echeverría, después del desastre para el gobierno, para el ejército del 68, Echeverría, que hizo mucho más mal a México en ese momento que Díaz Ordaz. Echeverría, que todavía vive, si eso es vivir. Yo no sé que haya muerto todavía. Bueno, cuando Echeverría vio que había que borrar la memoria histórica y al propio tiempo dar un instrumento adecuado a los comentaristas, infiltró entre nosotros este cuerpo de tres catálogos. El gobierno es malo. El gobierno debe ser bueno. Exijámosle. Esos tres catálogos tuvieron mucha eficacia entre la gente de comentario, de análisis, de crítica. Y ahora ven ustedes, leen ustedes comentarios, los escuchan y demás, y todo responde al cuerpo de tres catálogos que nos troqueló Echeverría para que no tuviéramos que estudiar, que ir a la historia. Todo consiste en que el gobierno es malo, catálogo de agravios. El gobierno debe ser bueno, cumplir la ley, etcétera. Catálogo de buenas intenciones. Y el de acción. Tomemos la calle, exijamos, gritemos, y gritemos este puño si se ve. Miren, uno de los comentaristas, ni siquiera voy a decir su nombre, dice al final de su artículo, Dios quiera y, no se debe decir Dios quiera y, Dios quiera que, ojalá, ojalá que, no se dice ojalá y, ojalá y haya esto, ojalá que, o sea, Dios quiera que. Bueno, dice el comentarista, Dios quiera y le caiga el 20 al gobierno, lugares comunes, como carajambas aceptan esa conducción de toma muchos lugares comunes, muchos dicharajos, di lo que dicen todos, Dios quiera y le caiga el 20 al gobierno federal, tome en serio el reto y realice los cambios requeridos en nuestro sistema. Así de sencillo. Que, y al final, como en la película Nunca en Domingo, Melina Mercury era la protagonista, la película compañera Isabel Macías tiene nada más unos 40 años. No había nacido usted todavía. No, maestro. Cuando ella al final siempre decía que se cumpla todo esto y al final todos nos vamos a la playa. Era el final hermoso que ella concebía, no la actriz, la protagonista, el personaje. Al final nos vamos a la playa. Dios quiera y le caiga el 20 al gobierno federal, tome en serio el reto y realice los cambios requeridos en nuestro sistema. Así de fácil, así de sencillo, empezando con el pensamiento mágico, Dios quiera. Bueno, esto lo leí para decir a ustedes cómo el gobierno nos tiene metidos en la trampa del puro cortoplacismo. Vean las redes sociales, periodistas y no periodistas, Trump, hoy, Hillary, Estados Unidos, México, muertes, el día de hoy, y la historia. Eso es lo que yo pongo de relieve en nuestro taller de teoría política. La historia para entender el hoy. Entonces, entenderemos el origen del narcotráfico en este caso y sus protagonistas, o como en la justipreciación que les decía del ejercicio político, nos paralizaron en el puro corto plazo. y no vamos a entender qué ocurre, por qué, dónde nació, cuál es la trayectoria del narcotráfico, si no vamos a la historia. Pero eso es algo que no tenemos a la mano. No conocemos la historia de México y entonces, ¿cómo entenderla? Miren, hay una analogía que me enseñó el maestro y es la siguiente, lo he expuesto ante ustedes muchas veces. La película consta de 12 rollos, esa es la historia de México. Vamos a suponer desde el 27 de septiembre de 1821, cuando, gracias a la conjura de la profesa, México se desligó de España y dejó de ser la Nueva España para ser México exactamente, en fin. Bueno, esa es, desde entonces hasta el día de hoy, la película, la historia, consta de 12 rollos. Sí, pero todos los medios de acondicionamiento social nos pasan siempre, siempre, siempre el mismo rollo, el 9, el 10, un solo rollo, el del aquí y el ahora, el del corto plazo, un solo rollo. Y entonces, ¿cómo entenderemos lo que vemos en ese rollo? Como les digo, se ve a un individuo con un garrote persiguiendo a otro, y el otro, pobre de él, corre desaforado para que no lo agarren a golpes. Pues ahí está el villano y allí está el galán. No, un momento, vamos al principio de la película. En un principio, el que va de fugitivo le había robado la cartera a este pobre señor. Este le dijo al policía, mire lo que ocurrió. El policía dice, a mí no me importa, vaya al Ministerio Público. En el Ministerio Público le dijeron, hágale como quiera, que estamos muy ocupados. Y este, viendo que cerca tenía al ladrón, toma un garrote y se va detrás de él. Ahora sí entendemos el rollo número 9, porque vimos la película desde el principio. No, vean las redes sociales, oigan la radio comercial, vean, que se va a oír horroroso, pero vean la tele, en la tele, los comentarios, todo es el rollo 9, el rollo 9. Aquí traigo para ustedes la historia, génesis del crimen organizado en México. Me lo hizo llegar también el maestro. Es el que iba a presentar, a transcribir ante ustedes. Creo que no voy a tener tiempo, pero lo debo para dentro de 8 o 15 días. La historia del crimen organizado y aquí en sus comienzos. En los años 30 del siglo pasado, los grandes terratenientes organizaron gavillas de hombres armados para asesinar a los campesinos ejidatarios que se beneficiaban con la aplicación de las leyes constitucionales de la reforma agraria. A estas gavillas se les conoció como guardias blancas. Este es el inicio de la relación que tengo aquí para ustedes. Pero quizá hoy ya no voy a tener tiempo de... No es cierto que todo cabe en una hora sabiéndola acomodar, en menos de una hora. ¿Por qué se ríe, compañera? Ay, perdón. ¿Qué le hice? Me dio una seña. pensé que iba a decir lo que todos dicen en un jarrito. Ah, en un jarrito, no en un domingo 7. Bueno, pues para el caso es igual. Y menos perdiendo el tiempo voy a tener tiempo de decir cosas para todos ustedes. Dije de decir cosas, de decir algo importante como lo de la crueldad de los Zetas. Todavía hay algo más. Los Zetas son el cártel más sanguinario de la nación. ¡Caramba! Nacieron como un brazo armado del cártel del Golfo, comandado por el narcotraficante Ociel Cárdenas Guillén, para enfrentar a sus rivales. Sus fundadores, aquí está la presencia de estos individuos, sus fundadores fueron desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano, que luego rompieron con la organización del Golfo. Bajo las órdenes de su líder, Heriberto Lascano, el Lasca o el Verdugo, comenzaron su expansión sembrando el terror. Los muertos atribuidos a los Zetas siempre tenían un sádico sello. Los decapitaban, los desmembraban o los disolvían en ácido. La banda delictiva tiene una fuerte presencia en Coahuila, estado fronterizo con Estados Unidos. Su líder, el Lasca, fue abatido en el 2012 en la localidad de Progreso, después de presenciar un partido de béisbol. ¡Caramba! Patrocinio no es el único sitio donde los de la última letra, los Zetas, se deshacían de sus víctimas. Repito ante ustedes la importancia de la historia. El Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, tuvo una importancia descomunal. Si se considera desde el 66, cuando comenzó el problema que hizo crisis en Tlatelolco la tarde, la noche del 2 de octubre. Creer que con un libro como La noche de Tlatelolco se supo ya qué es lo que ocurrió en aquella terrible fecha es dejarse manipular. No, el 2 de octubre tuvo su génesis mucho antes, en el 66 y mucho antes todavía, y tuvo sus buenas y sus malas consecuencias. Las buenas consecuencias fueron de la vertiente obrero-estudiantil del 68. Todo eso deberíamos conocerlo, lo dice la historia, pero ahí está la tele para torcernos la historia, erradicarnos la memoria histórica y, a estas alturas, no salir de Trump, de Trump, de Trump y de la Casa Blanca. Me refiero a la legal, porque en Estados Unidos tienen una ilegal que quién sabe cómo la hayan adquirido en Estados Unidos. A esa no me refiero. Me refiero a la legal, la de México. Entonces, guerra sucia, crimen organizado y drogas. Nunca iba yo a imaginar que diría el nombre de este político, René Arce, que por cierto es un exguerrillero, pero como Heraclio Cepeda y tantos más, este está vivo. Heraclio Cepeda en su momento, cuando estaba vivo, lo dije, cambian muy fácilmente de partido, vamos a decir. Entonces dice René Arce, que sabe de esto porque fue guerrillero: el Batallón Olimpia, los Halcones y la Brigada Blanca fue la respuesta ilegal y criminal que el gobierno mexicano utilizó para acabar con el descontento y la inconformidad de finales de los 60 y de la década de los 70. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y sus secretarios de Gobernación, de la Defensa, procuradores generales de la República, así como los titulares del Poder Judicial, fueron los responsables de haber convertido a las instituciones de seguridad y de inteligencia del Estado en aparatos ilegales para el asesinato, el secuestro y la tortura, que como pago a sus servicios se concedió a los operadores de esta guerra sucia impunidad para dirigir y controlar a las bandas delincuenciales y criminales en todo el país, si lo sabrá él. La interrupción del paso de la cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos y el desmembramiento de los cárteles de la droga sudamericanos convirtió a México en la principal plataforma para la producción, introducción y distribución de droga al vecino país. La marihuana, cocaína. Algún día voy a hablar sobre la I-copulativa, cuánto la desprecian. La I-copulativa está prácticamente en desuso entre los que escriben. Me refiero a esto porque aquí faltan muchísimas, bajo muchísimos signos, la I-copulativa. Juan y Pedro, no Juan, Pedro. En fin, muchas carreras políticos, no. Es la marihuana, cocaína, anfetaminas, heroína, etcétera, generaron millones de dólares, lo que provocó el surgimiento de grandes cárteles mexicanos protegidos o dirigidos por jefes policíacos, comandantes de zona militares, jueces corruptos. Muchas carreras políticas y varios grupos empresariales se crearon y siguen formándose con estos inmensos recursos. Gobernadores como Toledo Corro en Sinaloa, Rubén Figueroa en Guerrero y Jan González en el Estado de México son un ejemplo en donde el cruce de la guerra sucia con el surgimiento del crimen organizado nos revela cómo, desde el gobierno, se incubó el huevo de la serpiente, que ahora es una horrible pesadilla causante de miles de asesinatos, secuestros, robos y violaciones a los derechos humanos. La alternancia en el gobierno federal a partir del año 2000 del PAN y por el PRI fue el mejor momento para ir al fondo de los orígenes del crimen organizado y romper las redes entre los políticos, cuerpos de seguridad y gobernantes con los capos de los diversos grupos criminales. Pero la frivolidad e incapacidad de Vicente Fox y la soberbia, prepotencia y complejos de Felipe Calderón dieron al traste con esta enorme posibilidad. Fíjense ustedes lo que son los colaboracionistas. Tomen nota. Sigue René Arce. Tal vez ha llegado el momento de que la sociedad civil, harta de la corrupción e impunidad y falta de seguridad, se organice en comités autogestionarios. No. Dice, tal vez ha llegado el momento en que la sociedad civil, harta de la corrupción, impunidad y falta de seguridad, exija, como es el pendón de Javier Sicilia, exigimos, las altisonancias sin ninguna fuerza, y mírenlo en la historia de Martí, si no pueden, renuncien, o de uno más, no me acuerdo cuál fue, que no tienen elementos, lo que no tienen es madre. ¿Y cuántos besos repartió Sicilia? ¿Para qué? Hizo que Calderón mandara ejecutar, transcribir, crear un documento de creo que 100 puntos o algo por el estilo. Y cuando se estudia la historia, se ve la falsedad del sistema de poder y el candor de los que exigen. Si yo dijera a sus buenas mercedes, miren, hay que exigir, mi propio corazón se iba a reír, no sea sangrón. Si yo dijera, vamos a exigir, ustedes ya no tendrían por qué creer en mí, porque, les repito, la fuerza mayor, la única, la soberanía, está en todos nosotros. No somos todavía ciudadanos según el clásico griego. Sé ciudadano cuando se puede dar un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Ahora somos individuos Y lo peor, a veces somos masas nada más. Masas nada más. Hubiera dicho aquel señor Javier Solís, masas nada más. ¿Cómo dijo él? No, no me la sé, maestro. Pero dijo sombras. Ah. Sombras nada más. Bueno, masas nada más. Y recuerden lo que dice Antonio Machado con toda razón. A las masas se les puede ametrallar impunemente. Masas. Y a una categoría mejor, más alta, es la de individuos. Y todavía más alta es, y no llegamos allá, la de los ciudadanos. Entonces, quien les diga hay que exigir, está colaborando de mala fe o de buena fe o de mala intención con el sistema de poder. Nosotros somos la fuerza. Quitamos o ponemos a nuestros servidores, a los servidores, repito, de nuestra casa común que es México, garantizada con la registro en el 39 constitucional. Todo esto, cuando se sabe, se conoce el valor de esta sociedad. Cuando no, cae en el mal ejemplo de los que exigen por media calle y de los que desde los medios de acondicionamiento social les están repitiendo. Hay que exigir, hay que exigir. Las escrituras, es la palabra que se me iba, las escrituras de la Casa Común están en el 39 constitucional, y aunque no estuvieran, somos 120 millones de mexicanos, más o menos 120. Ahorita se están forjando algunos, miles en este momento, pero también se están muriendo miles en este momento. Bueno, no hay que exigir, se exige cuando el poder está en otra parte. Nosotros somos el poder, pero no lo sabemos, no queremos crecer, nos quedamos adolescentes. Exigir. Cuando yo les diga exijan, dejen de creer en mí. Arens. Un nuevo poder ha emergido en Sinaloa. Oigan esto. En plena guerra de cárteles, con el norte de México en llamas, Aureliano Guzmán Loera, hermano mayor de El Chapo, ha tomado el liderazgo. A cargo de la defensa de Badiraguato, el santuario del cártel de Sinaloa, y la mayor zona productora de opio del Triángulo de Oro. De su mano han partido los más terribles golpes en esta contienda. Entre ellos, según fuentes oficiales, el asalto a sangre y fuego contra un convoy militar blindado que acabó con 5 soldados muertos y el orgullo del ejército mexicano por los suelos. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. El mítico Rafael Caro Quintero, el narco de narcos de 63 años, ha vuelto a la clandestinidad y, aunque él lo niegue públicamente, las autoridades consideran que ha reagrupado a sus antiguos aliados para recuperar su territorio. ¡Caramba! El cártel de los Bertrán Leyva, los más implacables adversarios de El Chapo, a cuyo hijo Edgar mataron en el 2008 a balazos, se han lanzado en tromba contra la Federación Sinaloense. A ellos se debe, entre otros, la inclusión en Badiraguato, la tierra natal de los Guzmán Loera, que acabó en junio pasado con 7 muertos y la casa de la madre del Chapo vandalizada. Caramba, esta palabreja no existía hasta que llegaron los vándalos del lenguaje y la vandalizaron. Fueron 150 hombres armados a plena luz del día. Aprovecharon la ausencia de Aureliano para demostrar su poder. Las hostilidades desde entonces no han cesado. Más de 120 muertos y cientos de desplazados dan fe de esta guerra. En este escenario explosivo ha irrumpido el cártel Jalisco Nueva Generación. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, sostiene que se trata de la organización criminal de mayor crecimiento en México. Audaz y letal, hicieron su primera demostración de fuerza en septiembre del 2011 con el... Oigan nada más, con el asesinato de 35 sicarios de los Zetas en Boca del Río, Veracruz. ¿Qué? Ya se nos habrá extinguido, erosionado la capacidad de asombro, de indignación y de acción. Y yo siempre que digo acción, por supuesto, para nada me refiero a la acción armada, que eso sería perder. Sus cadáveres quedaron expuestos en la principal avenida. Conocidos desde entonces como Matacetas, a sus huestes se debe la liquidación el 6 de abril del 2015 de 15 agentes de un convoy blindado, así como el derribo, 2 semanas después, de un helicóptero militar y el bloqueo por carretera de la mismísima ciudad de Guadalajara en respuesta a la detención de 10 de sus integrantes dirigidos por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. A este grupo se le atribuye también, aunque sin confirmación plena, el secuestro de los 2 hijos del Chapo en agosto pasado. Bueno, pues debo a ustedes la historia de la génesis del narcotráfico. La geografía del horror, dice Rafael Cardona. En verdad deberíamos estar permanentemente atónitos, entristecidos, conmovidos y muertos de miedo. ¿Cómo hemos llegado a este país de mutilados, de manos cortadas en la venganza de los criminales contra otros pobres, cuya identidad ni siquiera vale la pena? ¿Cómo seguimos adelante con la noticia de campos repletos de restos humanos en bolsas de plástico? ¿Podemos hacer algo frente a los interminables tiraderos de muertos sin rostro? ¿Cómo estar alegres cuando se nos habla de pedacería con toda naturalidad, cuya descarnada condición supera a los eternos fabricantes de pozole humano, al afán de los exterminadores finales, a los descuartizadores, a los desolladores? Esto, los desolladores, de un estudiante de Ayotzinapa, caramba. A los carniceros y trituradores de prójimos en cada rincón de México. Nadie sabe cómo hemos llegado hasta este punto. Pero lo más grave es no saber tampoco cómo podemos permanecer en estas oscuras y sangrientas condiciones donde cada vida es una vara simple tronchada por el capricho de un sicario cuya pistola se clava en la nuca del juez y lo derriba de certero disparo, como si estuviéramos viendo la televisión mexicana. Leamos al azar cualquier diario reciente, y comillas, hallan en Seméfo 400 cuerpos sin identificar, acribillan en San Miguel a una familia, matan a un hombre con máscara de payaso, caen dos por mutilados en Tlaquepaque, ejecutan a secretario de alcalde priista, cerca de 1,000 personas marcharon por las principales calles de Puebla para exigir justicia por los más de 65 feminicidios registrados durante el presente año. Organizaciones y ciudadanas mexiquenses denunciaron que a casi 6 meses de que se activó la alerta de género para 11 municipios del Estado de México, suman 87 feminicidios registrados en la entidad, y en lo que va del 2016 se han encontrado 40 mujeres muertas. Todo esto en el Estado de México, caramba. Ya las muertas de Juárez es una especie de anécdota frente al horror de los feminicidios en el Estado de México. Las organizaciones México Suma y Mujeres en Cadena marcharon hoy, hace 3 días, hacia la sede de la Secretaría de Gobernación. Caramba, lo mismo. Ya Gobernación sintetizó el antídoto. Ya no tienen vigencia, ya no tienen efectividad ninguna. Pero ¿quién me va a entender? En la Ciudad de México, en la llamada Marcha de las Cruces, si por títulos no quedamos, Marcha de las Cruces, para exigir a las autoridades que se aplique la alerta de género en los otros 114 municipios del Estado de México, y no solo en 11, en fin, todo sangra, todo destila dolor, en todo hay amargura y tristeza, mis valedores. Esto precisamente, esto es México. Pero nosotros en tanto, ¿nosotros qué? ¿Qué? Hay hoy el clásico Pasecito a la Red. Debo a ustedes la historia del narcotráfico. Y, repito, miren lo fundamental que es para nosotros conservar la memoria histórica, conservar fresca esa memoria histórica, no, salirnos de la horrible trampa del puro corto plazo. Yo ofrezco a todos ustedes nuestro taller de teoría política. Ahora estamos viendo, al propio tiempo de lo que ocurre en Estados Unidos con Trump y Hillary Clinton, estamos viendo lo que ocurrió en la guerra de que culmina en 1848, y luego la Mesilla, y después Almonte, los dos tratados, y McLean Ocampo, y luego los tratados de Bucareli, que en realidad es un solo tratado, todo esto lo vamos a ver. Y luego el Partido Católico, veremos también el paso por México, por la historia de México de Francisco y Madero, el del Victoriano Huerta, la invasión de gringos a Veracruz, 1914, y seguiremos, pero el presente contrastado con el pasado para poder entender el fenómeno Trump, que tiene un paralelismo bárbaro, enorme, con lo que ocurría con Polk, el presidente de Estados Unidos, y con Buchanan, también presidente, en las épocas en que México perdió parte de su territorio. El ayer y el hoy. Hoy, explicado por la historia. No nada más puro, condenado corto plazo. A ver, pero ¿por qué condenado? Pues yo creo que tiene más de condenado que de cortoplacismo. En fin, nuestro taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Nada lejos queda de la estación Olivo del Metrobús. Y un poco más lejos queda de la terminal del metro Barranca del Muerto. Bueno, allí mismo en el en Centro Cultural El Juglar, hoy, como cuánto hace de que estamos teniendo nuestro taller de lectura para ir saliendo del subdesarrollo, de la mediocridad que nos ahoga y ni cuenta nos damos. 1 a 2:00 p.m. de la tarde, nuestro taller de lectura. Hace 8 días el compañero Alberto Torres, a todo mundo le digo compañero, no lo conozco, Alberto Torres pidió 2 frascos de un medicamento denominado Combodarte. Ya tengo aquí un frasco que puede pasar por el compañero Alberto Torres hoy al taller de lectura o dentro de 8 días aquí en nuestro domingo 7. El donador es don Fausto Contreras. Vino hasta acá para dejar un frasco de Combodarte y vamos a seguir solicitando el que falta para Alberto Torres. Aquí tengo un frasco y a lo mejor él puede llegar al taller de lectura del día de hoy y le entrego la donación de Fausto Contreras. Por cuanto a sus mensajes, vamos a comenzar. Usted ya, la compañera Isabel Macías ya tiene los mensajes. Adolfo López, ¿qué debemos hacer ante la situación permanente? Creo que ya está dicho una y otra vez para ustedes. Coordinación Ciudadana, nuestro consejo, nuestra exhortación de células o comités, si les asusta la palabra célula, tenemos billones de células en el cuerpo se integra por billones de células. Si ustedes tienen miedo a la palabra célula, digamos comités autogestionarios de coordinación ciudadana. José Antonio Salas, ¿con qué instrumento o cómo hizo exactamente Echeverría para inocular los tres catálogos? Bueno, pues Echeverría no es nada tonto, no era ni lo sigue siendo. Él debe haber tenido sus consejeros que le dijeron, los comentaristas no deben conocer la teoría política, no deben ir al libro, no deben ir a la lectura. Denles un instrumento fácil e inoperante. Y el instrumento fue, el gobierno es malo, malo, malo. El gobierno debe ser bueno, bueno, bueno. Exijámosle. Santa, de Cuauhtémoc, felicito y comentar la cultura del narco. Es la moda siguiente fomentada por la vida, por la programación de la televisión. Julio Salgado, tenemos un gobierno generador de miserias y tragedias, así como de delincuencia, de inseguridad, y con su cerrazón genera manifestaciones, marchas y también siguiendo una falsa economía privatizadora en aras a la generación de empleos, están entregando a México al capital extranjero. El catálogo de agravios lo manejamos perfectamente. Yo les doy, omito, no soy tonto, no soy cándido, el catálogo de buenas intenciones. Y solo queda para mí una acción no violenta, no saliendo de la ley, pero efectiva. Y para ustedes, pues el reniego. Celso Ortega, saludarlo y felicitarlo. Hable un poco más de las personas que han escrito sobre la política de México. Válgame. Pues es algo subjetivo. Personas, vamos a empezar con México a través de los siglos, que es una serie de libros importantísimos. Agustín Mondragón, el problema que atraviesa México son los gobernantes, hoy neoliberales y antes dictadura del PRI y PAN, y muchos de los jueces. No juzgo el asesinato, están sentenciando a inocentes por presiones políticas o amenazas del crimen organizado, que sean encriptado en las instituciones del gobierno. Se requiere una nueva constitución donde se acote el poder. Ay, compañero, más leyes, un verdadero país donde un estado de derecho tiene unas cuantas leyes. Si funcionara el catolicismo, no tiene más que 10 preceptos. Y si funcionara el verdadero consejo de consejos, amen al prójimo como ustedes mismos, con acciones. El de Jesús. No se requieren leyes. No, se requiere que nosotros hagamos algo, nosotros. Ah, bueno, ya. Uno nada más, deje todos los demás. Alberto Huesca. Para entender el problema del tema de hoy, les recomiendo que lean al doctor Lorenzo Meyer. Eso sí, de Lorenzo Meyer nos movemos hacia el siglo XIX. Está, es absolutamente cierto, por supuesto, yo también lo leí. Es intachable la postura política de un sabio como don Lorenzo Meyer, digo yo, pero me están haciendo señas desesperadas que carambas que ya me calle. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz y Roberto Cruz, que también Daniel Cruz grabó este video que ustedes pueden ver esta semana. Hoy domingo, 1:00 p.m, taller de lectura, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los esperamos. Mis valedores, a salir de esta aplastante mediocridad que se nota en tele, en música, en radio, en todo, nos atascan de mediocridad. ¡Ánimo!